Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a Mindalia Televisión, un nuevo directo para todos vosotros. Hoy vamos a hablar del dinero y la felicidad. Y vamos a entrar rápidamente en materia con una profesional de lujo que tenemos con nosotros aquí en Mindalia Televisión. Saludamos ya a Cecilia Banchero. Bienvenida, gracias por estar aquí en Mindalia.com, Cecilia. No, gracias a ustedes, es un placer para mí estar acá. Pues vamos a empezar, si te parece, Cecilia, con nuestra primera pregunta para entrar en materia en cuanto a la relación que hay dinero y lo que es, llamamos felicidad. ¿Cómo definirías tú, Cecilia, la relación entre el dinero y la felicidad? Bueno, en realidad tiene mucha relación en un aspecto de la felicidad del hombre. Si vos me hablas de felicidad, yo te diría que hay distintos niveles. Hay una felicidad que tienen las personas a nivel de la materia. Nosotros como humanos tenemos un cuerpo físico, material, necesitamos alimentarnos, comer, tener casa, tener auto, pagar la escuela de los chicos, pagar los servicios médicos. Entonces, ¿el dinero qué te puede dar? Te puede dar la felicidad, que yo lo traduciría más que como felicidad, como tranquilidad, como paz, como estabilidad, como seguridad. Cuando una persona sabe que puede pagar el colegio de los chicos, el supermercado, los impuestos, eso le da una paz muy grande. Pero eso no es todo el ser humano. El ser humano, yo como espiritual, lo considero que somos seres multidimensionales. Vibramos en distintas dimensiones. Una es la materia, y para eso el dinero es súper importante. Pero hay otras dimensiones que el dinero no puede interferir mucho. Por ejemplo, en la misión de vida, en qué venís a aportar al mundo, en dónde te sentís valioso. En eso, el dinero, si lo usás para sentirte valioso, y tenés un problema. Hay mucha gente que usa el dinero para demostrarle a los demás lo que vale, lo que puede. En vez de hablar de mí, de lo que soy, te muestro mis casas, mis autos. Pero eso, esa gente que yo he atendido mucho, yo no te olvides que hace más de 30 años que trabajo con gente en la temática del dinero, es gente que no tiene vidas muy felices. Cuando vos pones tu autoestima, tu seguridad, tu felicidad en acumular dinero, casas, autos, las cosas no van muy bien. Tarde o temprano terminan mal. Entonces, el dinero te puede dar felicidad en la materia. Y para la espiritualidad, para los espirituales, que vos tengas dinero es una de las cosas más importantes que tenés que adquirir en esta vida. Como espiritual te lo digo. Todas las espiritualidades, todas, quizás las extremas de India y el budismo no tanto, pero la Kabbalah, la metafísica, todas estas espiritualidades que yo he estudiado se basan en que vos como humano venís acá a manejar materia, y para los espirituales el dinero es una de las últimas pruebas que te pone el mundo espiritual para saber, primero, si lo tenés. Y cuando tenés mucho dinero, ¿cómo lo manejás? Si vas a empezar a manipular a la gente, a creértela porque tenés dinero, o si el dinero lo vas a manejar para lo más importante, que está el dinero. Cuando la gente viene a verme a mí, Alfredo, y me dice, doctora, quiero tener dinero y no sé cómo, o tengo problemas, lo primero que le pregunto y le digo, mirá, al mundo espiritual le importa mucho para qué querés el dinero. ¿Para qué querés el dinero? Entonces, yo creo que el dinero es una herramienta, no es un fin, es una herramienta para el desarrollo de un potencial a nivel interior, un propósito de vida. Por lo tanto, se sugiere una pregunta en torno a lo que estás diciendo que quiero hacerte. ¿Cuál es la diferencia entre necesidades y deseos en el contexto de la felicidad? Está buenísima esa pregunta. Las necesidades creo que son básicas, es decir, todos necesitamos comer, todos necesitamos alimentarnos, todos necesitamos remedios cuando tenemos un problema de salud, todos necesitamos una casa, un lugar donde vivir. Si te interesa tener un auto, también es necesario. Mucha gente necesita para su trabajo un auto. El tema es Para mi óptica, y esto es una óptica que tiene mucho que ver con la metafísica y con la Kabbalah, que son las dos técnicas que yo más manejo, y filósofos muy importantes como Spinoza, por ejemplo, el deseo es fundamental, es decir, la gente tiene que tener deseo. No solamente necesidades básicas, que son las que te dije recién, comer, casa, auto, plata para remedio, para pagar el colegio de los chicos, esos entrarían más dentro de la necesidad. Pero el humano tiene todo el derecho del mundo de tener todos los deseos que quieras. Si vos querés tener muchas casas, el mundo espiritual no te va a atacar el tema de los deseos. El tema es si cuando te dan, esto es muy difícil de manejar, Alfredo. Muchas veces la gente desea, desea, desea, el mundo espiritual le da y nunca se conforman, nunca están satisfechos, nunca están felices con lo que tienen. Entonces creo que otra gran enseñanza que te da el mundo espiritual en esta temática de la necesidad y el deseo, vos podés tener todos los deseos que quieras. Es más, para técnicas cabalísticas, por ejemplo, ellos admiran a la gente que tiene deseos grandes. Yo a mis alumnos siempre les digo, si desean en chico, el universo les va a dar en chico. Si desean en grande, el universo les va a dar el grande. El tema es qué pasa cuando te empiezan a dar y qué nivel de satisfacción y de agradecimiento tenés con eso que el mundo espiritual te empieza a dar. Entonces, la sensación mía es que cuanto más te dan y más agradeces, podés empezar a desear más. Ahora, el tema es a los que tienen mucho y nunca están satisfechos. Y eso es muy complejo. No te estoy escuchando. Disculpa, tenía mi micrófono cerrado para no molestar. Decía que hay ya dos preguntas del público, una lo estoy pasando por pantalla y la otra viene a continuación, justo los dos últimos comentarios que hay. En esta primera aportación de Nera desde México, la pregunta es clara, ¿entre más das, más recibes? Sí, para la espiritualidad, para todas las técnicas que yo he estudiado y lo que he vivido, sería algo así. Es como que, según lo que yo creo y muchas espiritualidades, es como que, imagínate que el mundo espiritual es como un gran director, un Tarantino, una persona muy, muy importante, un Woody Allen, que tiene que elegir a un actor para determinado papel. Entonces pide, hace un casting, hace una evaluación con los actores más importantes del mundo. Entonces va a elegir el mejor. El mundo espiritual entonces te va a dar cuando vos pones mucha pasión, cuando estudias mucho, cuando te entregas mucho. Es como que ellos dicen, bueno, ¿a quién le voy a dar? Le voy a dar al mejor. Tarantino, Woody Allen, elige al mejor, no elige al que más o menos zafa, no. Elige al mejor. Entonces el mundo espiritual te da cuando vos realmente le decís, mira, esta es mi propuesta y esto es lo que yo voy a dar. Entonces cuanto más te dan, es decir, más confían en que vos vas a tomar ese dinero y lo vas a usar bien, lo vas a administrar bien, vas a cumplir tu papel bien, ellos después, en un segundo paso, evalúan cuánto das de ese dinero que te dan, cuánto le destinás a ayudar a otros. Si vos me decís, después de tantos años de estudiar dinero, es súper importante que cuando vos pidas dinero, incluí en el pedido para otros, para ayudar a otros, para colaborar con obras. Es decir, esto es como un axioma. Porque cuanto más ven ellos, Dios, la mente universal, el creador, como quieras llamarlo, cuanto más ven que vos estás en una actitud de agradecimiento y de dar a los demás, te dan multiplicado. Y esto lo dicen todos, todas las espiritualidades dicen que cuanto más das, más recibís. Y yo en mi experiencia de 40 años, ya llevo 40, no 30, ahora que estoy pensando, de atender gente, empresarios y demás, te diría que los más ricos eran los que más donaban, los que más diezmaban. La gente que más se compromete con el dar es la que más tiene. ¿Y por qué entonces, que es otra pregunta del público, como te avanzaba, que voy a introducir, por qué está tan difundida la idea, y aquí te la pongo en pantalla, de José Olivera, de que también te hace la pregunta de la aportación desde México, por qué el dinero, y esta es la apreciación que tienen muchas personas, lo tienen los malos, vamos a llamarlo así, como los de BlackRock, que es un ejemplo que da de los malos? Porque, te repito, hay dos polaridades en este planeta. En este planeta no están solamente los buenos. Hay dos polaridades. Entonces, cuando ven gente que quiere manejar mucho poder, mucho dinero, mucha fama, mucho prestigio, mucho lo que sea, le dan el dinero. Es así, es como ellos, en la polaridad oscura o la polaridad de la luz, ve quién se pone en el casting y a los que son mejores, ya sea para el bien o para el mal, se lo dan. Pero también, así como le dan a muchos malos dinero, que después hay que ver cómo terminan estas historias, porque, y quizás para la gente que cree, bueno, ya la reencarnación, vos sabés que hay pruebas científicas de la reencarnación, pero la gente que cree que en otras vidas, esto no es una sola vida, acá no se termina todo, existe una palabra que se llama el karma, en vidas posteriores, esa gente que uno los ve, los malos que disfrutan fantásticamente el dinero, a mí me encantaría ver qué pasa después, porque yo creo, primero como espiritual y después como médica que soy, que se ha estudiado esta, la temática de la encarnación, es una temática que ya hay evidencias científicas, a los malos le dan porque hacen el casting, eligen a los mejores. Y el problema es qué pasa después con esos que ahora los ven tan feliz. Inclusive no después, muchos de ellos terminan con enfermedades muy graves, con historias familiares terribles. Algo parecido a la ley del karma, pero vamos a dejarla ahí que no quiero entrar en el karma. Yo tengo como, digamos, como horizonte a nivel personal, porque lo descubrí, yo soy también una persona que ha trabajado en empresa y sigue trabajando en grandes empresas, y tengo mucho conocimiento de toda la dinámica de las empresas en cuanto al dinero se refiere, además de otras facetas, porque no considero que una empresa, aunque a pesar también de que la idea es muy extendida, no considero que el fin de una empresa sea solo ganar dinero, eso es un objetivo, o sea, de manual, pero del siglo XIX, no del siglo XXI. En todo caso, pienso que una persona tonta, vamos a definirla así, tonta, porque tampoco pienso que las personas sean tontas o listas, simplemente vamos a intentar etiquetar. Una persona tonta con más dinero no es menos tonta, puede ser igual de tonta. Y una persona lista con más dinero puede ser igual de lista, no más lista ni menos lista. Es decir, que el dinero no cambia desde mi punto de vista, sino que descubre a la persona. ¿Es posible que sea así? Yo considero que el dinero lo que te da es posibilidad de hacer. Es decir, vos porque tengas dinero no vas a ser ni más inteligente, ni más productiva, y ser tonta, lista, no creo que pase por ahí. Mi experiencia es que con el dinero lo que vos podés es hacer más. Una persona mala con dinero hace mucho daño, pero una persona buena, una persona, como hay tantos en la humanidad que tratan de ayudar, que hacen organizaciones para curar la lepra, para curar el hambre, para sanar el hambre en África, para salvar animales, una persona con recursos puede hacer muchísimo más por la gente. Yo considero que el dinero para mí es una herramienta creado para los espirituales, el dinero está creado en planos sutiles, lo crea la inteligencia divina, es un gran maestro para nosotros, y lo único que te permite el dinero es que lo que vos sos en esencia se manifieste, porque una persona buena, una persona generosa, si yo en vez de tener 10 tengo 10.000, lo único que voy a poder hacer es dar más, es ayudar a más. Y si yo soy una persona mala, corrupta, por eso la gente asocia el dinero con la corrupción. No, a ver, yo siempre lo digo, ningún papel, porque en definitiva un dinero es un papel, ningún papel puede hacer que yo sea corrupta, que yo no sea lo que soy. El dinero lo que me va a permitir es potenciar mi esencia. Entonces, yo creo que la gente tiene que tomar al dinero como lo que es, una herramienta que es una bendición el dinero. Por eso yo enseño tanto dinero, porque con dinero vos podés dar trabajo, podés ayudar. A mí, por ejemplo, cuando yo he pasado momentos donde realmente no tenía un peso, es decir, como médica en Argentina hay crisis y crisis, no podía ni pensar, me la pasaba haciendo cuentas. Es decir, el dinero cuando empecé a estabilizar toda mi economía, lo que me permitió el dinero es crear, es estar tranquila, es poder pensar. Y cada vez si vos me decís, Alfredo, ahora, ¿para qué quiero dinero yo? Siempre digo lo mismo. Para lo único que quiero dinero en mi vida, yo tengo 3 hijos, para lo único que quiero es para dar trabajo a la gente y para ayudar a mis hijos. Es decir, el dinero para mí tiene mucho que ver con ayuda. Y tener dinero me tranquilizó, me hizo que no esté obsesionada por las deudas, por los gastos, por tener que pedir becas, como me pasó. Yo tuve que pedir becas al colegio de mis 3 hijos porque no la podía pagar. Entonces eso te quita mucha, mucha estabilidad, mucha tranquilidad. En la medida que empecé a tener, me olvidé que existía el dinero. Literalmente, no hice más cuentas, sé que el dinero está. Y cuando vos me decís, ¿para qué quiero dinero? En mi cabeza, y ojo, que esto es muy importante para el mundo espiritual. El mundo espiritual te va a decir, ¿para qué querés dinero? Te lo preguntan todo el tiempo. ¿Para qué lo querés? Y yo siempre digo, para ayudar. Es para lo único que quiero, no para comprarme una cartera de no sé qué. Sin embargo, en el, al hilo de lo que estás diciendo, voy a poner sobre la mesa un tópico muy extendido en el mundo espiritual en cuanto a lo que tú dices, exactamente porque es algo que se ha repetido en el entorno en el que estoy, se ha repetido en muchos momentos. Es decir, hay una gran, un gran desequilibrio en cuanto a la percepción del dinero en las personas que se denominan espirituales, que de alguna manera están en conciencia, están en el descubrimiento continuo de la luz. Es la timidez con relación a la ganancia, a la abundancia, es decir, el dinero como medio de, con lo que tú decías, medio de poder hacer cosas en la medida en que cada uno quiera hacerlas, dependiendo de su actitud y de sus aptitudes, pues es como algo tímido, es decir, la persona espiritual no tiene derecho a ganar dinero, no tiene derecho a tener mucho dinero para hacer muchas cosas, en definitiva, si tiene un nivel de conciencia adecuado, cosas buenas para los demás. Entonces hay una especie de timidez que no permite a la gente espiritual decir, sí, yo gano mucho dinero en el mundo espiritual, en el mundo de la conciencia, y no vendo armas o no estoy en un banco. ¿Qué crees sobre esta timidez adquirida? Me parece que eso tiene mucho que ver con el catolicismo yo creo mal entendido, porque a mí me parece que hay mucho, uno puede ser enormemente católico, yo adoro al Maestro Jesús, me parece una cosa impresionante la enseñanza que trajo Jesús, pero creo que la Iglesia en el tema de el rico no entra, no pasa por el ojo de una cerradura, más fácil es que un camello entre por el ojo de la cerradura que un rico entre en el reino de los cielos. Jesús lo hablaba metafóricamente con respecto a vivencias interiores, egoísmo, maldad, no lo hablaba con respecto a dinero. Yo en eso soy muy cabalista y muy metafísica. La cabalá y la metafísica dice que cuanto más dinero tenés, es como que tenés un alma mucho más evolucionada. A mí me partió mucho la cabeza las enseñanzas de la cabalá. La cabalá dice que el que tiene más dinero es el que más evolución del alma tiene cuando lo usás para el bien. Yo creo que eso es una... hay dos temas acá. Yo creo que primero eso es una cosa mal entendida, un espiritual con dinero puede hacer muchísimas cosas positivas para el planeta que quizás un oscurito con dinero no lo va a hacer. Y por otro lado, yo creo que no es una temática solamente de los espirituales. Mira, yo he hecho talleres para miles de personas ya, de entre todos mis alumnos y todos los años que enseño espiritualidad, y yo creo que el problema de cobrar no es un problema solo de los espirituales. Hay mucha dificultad en la gente para poner cuánto dinero vale mi trabajo, cuánto merezco ganar, qué pasa si soy rico, qué pasa si tengo mucho éxito. Yo creo que es una temática que no le toca en la espiritualidad, está como mal visto el espiritual que gana dinero. Pero creo que hay una problemática para toda la gente que nos está escuchando. Hay muchísima dificultad en la temática del dinero para cobrar lo que merezco. Siempre aparece la culpa, el miedo, el no me van a dar el trabajo, en el mejor pido menos porque ni hablemos con las mujeres, que es una temática que es mucho más grave en la mujer que en el hombre. Mejor pido menos para asegurarme el trabajo, ¿y cómo le voy a cobrar esto? Y ni hablemos cuando te empieza a ir muy bien y te empieza a atacar la culpa por ser más rico que mamá, por ser más rico que papá, por ser más rico que mi hermana, que mis colegas. Es decir, que creo que la temática de la culpa y el dinero es una temática que habría que trabajarla mucho más. La gente no se anima al éxito. Vos fíjate, ¿qué persona vos decís? ¿Vas a comer con alguien? Escuchás a un montón de gente que te dice, me va mal, no tengo plata, todo. ¿Cuándo escuchás a alguien que dice, a mí me va fantástico y gano fortuna? Está mal visto. Es decir, hay toda una cosa social como si tenés dinero, no lo digas. El dinero ahora, vos sabés que yo estoy escribiendo un libro que ni bien lo publique, por supuesto el primer canal que va a salir mi libro va a ser en Mindalia, obviamente. Estoy escribiendo un libro donde justamente hablo de esto. La gente no le da vergüenza hablar del éxito. En este momento, el dinero, Alfredo, es el tabú de la época, no es el sexo. Ahora cualquiera habla de sexo en cualquier lado. Ahora, ¿alguna vez escuchás cuánto, te voy a contar cuánto gano yo? Es tabú. Hablar de dinero en este momento es tabú. Y siempre se habla de lo malo, nunca se habla de cuánto gano, lo bien que me va. ¿Por qué? Porque hay toda una cosa de culpa, de me van a odiar, van a... No, tendríamos que pensar como algo natural y bárbaro que nos vaya fantástico a todos y que nos festejemos el éxito del otro. Claro que sí, es un gran tabú, más allá de todos los tabúes, el dinero, de qué tengo yo y qué tienen los demás. Pero ¿cómo cambia la percepción de del dinero, la percepción de lo que es la energía del dinero, con la edad y también con la felicidad, con el nivel de felicidad que tenemos cada uno en cada momento de nuestras vidas? En la edad y en el nivel de felicidad. ¿Cómo cambia la percepción del dinero? Yo creo que a mí me parece un tema re interesante el que vos traes, el tema de la edad con respecto al dinero. Yo creo que el problema es que cuando uno es muy joven y tenés responsabilidades, como puede ser tener hijos que van a colegios, tenés muchísima responsabilidad y eso agobia mucho. Con el paso del tiempo y con la sabiduría que uno va adquiriendo, yo creo que el dinero empieza a impactar menos en el psiquismo humano. Te das cuenta que la vida no pasa tanto por acumular, sino por vivir los momentos, disfrutar cada momento de tu vida, aprender. Esto lo dicen todas las espiritualidades. En realidad nosotros somos almas que tomamos, encarnamos en un cuerpo físico, pero que básicamente venís a aprender, venís a evolucionar. Mi experiencia, te puedo hablar de mi experiencia personal. Mi experiencia personal es que cuando yo era muy joven, a mí me importaba muchísimo acumular. Yo quería tener 3 casas, 2 autos, la mejor ropa, y que con el paso del tiempo y con los dolores que me dio la vida, yo pasé por un cáncer, es decir, que hace 7 años, te das cuenta que la vida pasa por otro lado. Ya a mí el dinero y acumular no es algo que me importe, pero reconozco que en la edad, con la edad, la gente que quizás no tiene muchos problemas, creo que entras en etapas de sabiduría muy grande. Ahora, por supuesto, la gente que a la edad se queda sin trabajo, no encuentra fuente laboral y la jubilación no le alcanza, por supuesto el dinero es una situación muy seria y parte de mi preocupación es enseñarle a las mujeres de más de 50, 60 años, que la capacidad humana a nivel cerebral es impresionante, que vos tenés que aprender si en este momento es como que hay 2 grandes situaciones. Una donde vos no tenés conflictos económicos y quizás con la edad el dinero pasa a un segundo plano. Pero también puede haber la situación de que me quedé sin trabajo, tengo 50, 60 años y ¿qué hago? Y ahí mi enseñanza por todo lo que sé de dinero y de neurociencia, le diría a la gente: tenés que reinventarte. Tu cerebro tarda más tiempo en aprender, pero tenés la misma capacidad de aprendizaje que una persona joven. Vas a tardar un poquito más. Reinventate, porque creo que ahí vas a encontrar la felicidad. La felicidad de decir, bueno, mi trabajo se acabó, no me alcanza como quiero vivir, entonces me voy a reinventar. Y me reinvento con todo, estudiando, trabajando, pensando, creando. Yo creo que es una gran oportunidad de reinvención. Ahora, depende un poco en cómo te va en el juego. Es decir, no podemos hablar lo mismo una persona de mi edad, de 60 años, que más o menos está tranquila, que una persona que no llega a fin de mes. Son situaciones diametralmente opuestas. Bueno, yo de lo que estoy convencido desde hace muchos años, yo vivo en la abundancia continua, la abundancia interna, que va más allá del dinero, cualquier cuestión material, y así lo percibo, porque cada vez que necesito cualquier cuestión material se me da de una forma clara y precisa y justo en la medida en que lo he pedido. Esto es casi un milagro, pero es así como sucede. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de confianza, es una cuestión de fe y es una cuestión de cultivarse, por supuesto, a sí mismo, pero no distinguir en el juego de la vida de el trabajo que cuesta aprender, desarrollar, formarse, en fin, todo lo que tiene que ver con la curiosidad, que no con el dinero que deberíamos mantener a diario y por toda nuestra vida, sea la edad que tengamos. Pero, ¿qué habilidades, y eso me gustaría tocar ahora, qué habilidades, Cecilia, financieras son cruciales para maximizar la felicidad que nos da la abundancia que viene a través de, entre otras cosas, del dinero? ¿Cuáles son estas habilidades financieras que tú aconsejarías para maximizar esta felicidad a través de la materia? Mira, a mí me parece que vos hablaste de un tema que yo no es mi especialidad, pero siempre le aconsejo a la gente que está en mis cursos que tienen que tener educación financiera. Vos fíjate que en las escuelas no te enseñan a manejar el dinero, no te enseñan a cómo manejar una cuenta corriente, pequeños bonos, cripto, no te enseñan nada. Es súper importante que la gente, si tiene negocios, emprendimientos o son como yo, que trabajan por su cuenta, tienen que aprender habilidades financieras, manejo de presupuesto, manejo de ingreso y egreso. Eso generalmente en la escuela tenemos gente que se especializa en formar a la gente que viene a los cursos. La parte que me toca a mí, me parece que la educación más grande que tiene que tener una persona con respecto al dinero es qué tipo de creencias tenés. Porque vos dijiste algo muy importante, yo cada vez que necesito dinero, el dinero me viene. ¿Por qué te viene el dinero a vos y a quizás otra persona que nos está viendo? No. Por el tipo de creencia que tenés. Si vos tenés una creencia de pobreza, de limitación, de no puedo, no me alcanza, la realidad te va a estar mostrando lo que generás en tu mente y en tu alma. Entonces, ¿cuál es mi gran enseñanza con la gente? Mirá, ¿querés tener dinero? Lo primero que tenés que pensar y ver es qué tipo de pensamiento tenés, qué tipo de creencia tenés. Porque si vos tenés una creencia de carencia, de a mí no me toca, de que estoy en un país, no tengo contactos, eso lo escuché mil veces, no me conoce nadie, va a ser muy difícil que vos resuelvas tu situación económica en la vida. Es decir, si vos me decís en este momento, después de tantos años de enseñar dinero, ¿cuál es la llave mágica? Es lo que vos dijiste. ¿Qué actitud tenés? No importa que en este momento no estés ganando nada. Yo, mi vida, te diría, viviendo en Argentina, yo habré pasado 6 veces en mi vida crisis donde realmente no me alcanzaba para nada. Y sin embargo, lo que aprendí y lo que enseño es en esos momentos donde todo era oscuro, donde el teléfono no sonaba, donde no me entraba plata, lo que nunca dejé de tener fue decir, yo ya sé que estoy angustiada y estoy preocupada porque no tengo dinero, pero me voy a sentar y voy a escribir mis metas, eso es súper importante. ¿Cuáles son tus metas claras, concretas? Porque le estoy dando orden al universo y a mi cerebro. ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué trabajos hago? ¿Qué meditación hago? Pintaba, escribía con la izquierda. Es una cosa que ahora la neurociencia está probando como una técnica prácticamente hipnótica para el cerebro. Escribía con la mano izquierda, yo soy fe en mi riqueza, yo soy riqueza, yo soy fe, como decía Jesús, en mi plan divino sobre la tierra. Es decir, ¿cuál era la actitud que yo tenía frente a la carencia? No me iba a vencer y no me importaba las situaciones que tenía alrededor mío carentes. Yo sabía que yo lo iba a lograr. Es decir, en vez de estar llorando y diciendo ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué a otros le va bien y a mí no? Yo me sentaba y trabajaba. Es decir, ¿qué fortalecía? Las creencias en mí misma, las creencias en... Hay técnicas que te pueden ayudar a generar la abundancia que en este momento exteriormente no tenés, pero que tenés que ordenarle a tu cerebro. Ahora la neurociencia, imagínate, yo empecé en el 1990 a trabajar con dinero. En esa época de neurociencia no se sabía nada. Todo esto eran ejercicios que me daban los espirituales. Los espirituales a mí me enseñaron a tener dinero. No fueron los financistas, no fue mi universidad. A mí me enseñó la espiritualidad a tener dinero. Yo me acuerdo que me levantaba y repetía mientras llevaba a los chicos al colegio, mientras iba a tomar el colectivo, mientras lavaba los platos, mientras hacía la cama, lo único que hacía era repetir lo que decía Louis Hay, afirmaciones. Yo soy riqueza, yo soy fe en mi riqueza, pero me quedaba con la lengua doblada. Todo el día, lo único que ordenaba a mi cabeza es que se conectara con la posibilidad, la positividad, de que yo lo iba a lograr. ¿Qué dice ahora la neurociencia? Ahora, 2024, ¿qué está diciendo la neurociencia? Dos cosas fundamentales. Cada vez que repetís una cosa negativa, aumentás el canal cerebral de la negatividad. Entonces el cerebro va a entender que vos querés estar en la carencia. Cada vez que yo digo, no puedo tener dinero, no tengo dinero, estoy carente, mis circuitos cerebrales se agrandan y mi cerebro entiende que yo no quiero tener dinero. Entonces, esto que los espirituales a mí me enseñaron en 1990, que venía desde técnicas ancestrales, la ley del mentalismo, del Trimegistro, tú lo has pensado, tú lo has creído, tú lo has creado, ahora la neurociencia, con resonancias nucleares magnéticas, descubre que cada vez que vos emitís un pensamiento, el cerebro lo toma como verdad. Entonces, esto que me enseñaban los espirituales, todo el día, repetir, no importa que no tuviera un peso, yo soy riqueza, yo soy fe mi riqueza. El otro tema es la meditación antes de irte a dormir, las prácticas meditativas, y ahora se está demostrando que escribir con la mano izquierda tiene un efecto hipnótico y creativo en el cerebro. Yo me pasaba horas escribiendo con mi mano izquierda y con mi mano derecha, pintando, decretando. Entonces la creencia, gente, dime lo que crees y te diré dónde vas a llegar. Es decir, es así. Es una pena que la ciencia vaya tan lento en cuanto al descubrimiento de forma masiva a todos los seres humanos y que la espiritualidad, mal llamada ciencia, aunque yo creo, sé que hay una ciencia espiritual y la practico, intento practicarla todo el tiempo, está a la par con la ciencia esta que está en continua evolución, pero que algunos han hecho de ella un cuadro de referencia inamovible que tarda muchísimos años en moverse y pasar a un estatus más masivo en que las personas, hasta que no se demuestra fehacientemente de que la neurociencia o un aparato pueda decir que es científico, pues no nos lo creemos. Es una lástima que sea así. A decirte también que yo he comido bocadillos con mis hijos, pero he estado en plena confianza de que mi abundancia consistía en precisamente estar con mis hijos, comer bocadillos con ellos y pase lo que pase, claro, estar en esa abundancia, porque no solamente es el dinero la que la va determinando. Pero ¿cuáles son los riesgos de vincular la autoestima precisamente cuando hay malos momentos, cuando uno come bocadillos, cuando no sabe cómo salir del trance, al estatus económico? Es decir, lo que tengo es lo que soy. ¿Eso es un riesgo? ¿Eso en qué medida nos afecta para paralizarnos en lo que tú decías, para proyectarnos en la abundancia? Sí, Alfredo, es tal cual. Esto, en este momento, lamentablemente, y te lo voy a tener que decir porque estudié muchas estadísticas, en este momento de la humanidad, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Es decir, la gente que tiene dinero, a nivel social, hay como una creencia que dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Esto desde muchísima, de la antigüedad hasta hoy. El tema es que yo creo que la gente que está escuchando acá vibra en otros niveles, la autoestima. Es cierto que la autoestima, y esto te lo hablo como psicoanalista, se basa mucho en los logros externos que tenés. No es cierto, no te voy a mentir, no lo voy a descalificar, que todos los humanos, por la conformación del aparato psíquico, necesitan resultados concretos para activar su autoestima. Ahora, ¿qué te diría? Gente como vos y yo, que hemos pasado por situaciones malas, económicas, ¿cómo sorteamos esos momentos? Creo que teniendo un conocimiento profundo de quiénes éramos. Es decir, vos y yo, por lo que veo, hemos estado en situaciones donde no teníamos un peso y teníamos que salir adelante. ¿Cuál fue el motor de salir adelante? La autoestima. Ahora, por supuesto, la autoestima viene de una historia, de qué pensaba papá y mamá de mí, cuánto creía, los éxitos que tuve en mi historia anterior. La autoestima para la psicología no es una cosa simple, es una cosa que crear una situación de autoestima interna, tenés que estudiar mucho la historia evolutiva de una persona. Pero creo que la gente que logra sortear situaciones muy duras es la que tiene una autoestima sólida, no basado en los resultados externos, sino basado en yo sé quién soy, yo sé qué valgo, yo sé qué puedo dar, y no me importa si en este momento las cosas no me están saliendo bien. Ahora, en ese momento, el psiquismo, ¿qué hace? Y esto es así, va para atrás y mira ¿Qué decía mi papá? ¿Cómo me miraba mi mamá? Y ahí, si vos tenés una historia evolutiva fuerte, eso te va a ayudar un montón. Porque si vos tenés historias familiares donde tu papá te quiso, tu mamá te quiso, tus hermanos confían en vos, tenés un núcleo social que te sostiene, amigos, colaboradores que dicen, mira, no importa que te vaya mal, yo confío plenamente en vos, eso yo te diría que es un anclaje fundamental para el éxito futuro. Por eso nosotros en la escuela siempre tratamos, o en Mindalia, tratamos de decirle a la gente, gente, pare. Frente a las situaciones de crisis, párense frente a un espejo y digan, para Cecilia, ¿quién sos? ¿Valés? ¿Qué lograste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué avanzaste en tu vida? ¿Cuánto te costó llegar a donde estar? Valorar mucho los logros. Una de las cosas que se está sabiendo últimamente, que es importantísima para aumentar tu autoestima, es escribir tus logros. Uno de los trabajos que yo hacía cuando no tenía dinero era escribir, bueno, en tal fecha me recibí de médica, en tal fecha me recibí de psiquiatra, en tal fecha me casé, pude lograr que una persona se enamore de mí, ¡ojo, gran logro! Pude tener un hijo, pude fundar una empresa, es decir, en los momentos oscuros tenés que ir para atrás, porque el psiquismo va a ir para atrás, pero no vayas para lo que no tengo. Tenés que darte la orden a vos misma de escribir, pará, pero mira todo lo que logré. Entonces, esto que logré va a ser el parámetro, el sostén para estos momentos oscuros. Y después programas como el que estamos haciendo vos y yo, donde le estamos diciendo a la gente, miren gente, todos pasamos por situaciones muy duras, todos. El tema es no dejarnos vencer. Que la cabeza no vaya para donde quiera, porque si la dejás librada sola a la cabeza, te va a ir para el drama. Eso se lo digo siempre a mis alumnos. Cuando una persona la echan del trabajo, se queda sin un peso, tiene un problema, me peleé con mi pareja y no sé qué va a pasar, el psiquismo se para. ¿Y qué va a hacer? Va a mirar para atrás. Y cuando mirás para atrás, ¿qué es lo que el psiquismo te ilumina? Los dramas. Esto es mente. Vas para atrás y cuando mirás, ¿qué ves? ¡Ay, ya me dejaron! ¡Me quedé sin trabajo otra vez! Perdí el dinero, va a ir para atrás. Entonces ahí es cuando vos tenés que decir, no, pará, yo sé que vas a ir para atrás, pero ahora, ¿sabes qué? Te voy a poner una meta. Te voy a poner una meta y te voy a escribir todo lo que sí lograste en tu vida. No te voy a dejar que vayas para donde quieras. Yo voy a ser el que te va a decir para dónde va. Y vos no sabés, Alfredo, en cientos de personas que lo tengo como estadística en mi escuela, cuando vos empezás a parar el drama, que el impacto emocional no te paralice y no te mande para atrás, y pones una meta, no te puedo explicar lo que pasa. La cantidad de gente que encontró trabajo, que recibió dinero, que el marido la llama y le dice, perdóname, estuve mal. ¿Por qué? Porque para mi óptica, este inconsciente que tenemos no es un inconsciente individual, es un inconsciente que condiciona toda la realidad. Entonces, cuando vos aprendés a usar tu inconsciente y a manejarlo, la realidad te cambia absolutamente. Justo absolutamente. Lo que te iba a decir, estoy completamente de acuerdo contigo, Cecilia. Somos seres multidimensionales, no tenemos esa conciencia de tener un montón de actuar al mismo tiempo y en paralelo, de una forma cuántica, además, como seres multidimensionales, y evidentemente las dimensiones tienen que ver con el avance en la más densa, que es el físico. Si nosotros nos proyectamos y generamos riqueza en una dimensión, por una ley absolutamente universal, pasa a la siguiente, y sobre todo la densa es la que recibe muchas veces los beneficios. Pero el dinero, y es algo que me resulta también curioso preguntarte, dado que eres una mujer y que yo soy un hombre, en la medida en que estamos aquí cada uno representando también este personaje, ¿el dinero impacta de manera diferente en la felicidad de hombres y mujeres en el sentido del rol de personaje que tiene cada uno de ellos en la sociedad y toda la historia de este sexo a lo largo de todos los cambios sociales? Evidentemente la mujer ha sufrido muchas veces las dificultades de vivir y desarrollar trabajos o roles en sociedades patriarcales como es esta. ¿Hay una percepción distinta o impacta de manera diferente la felicidad en hombres y en mujeres dependiendo de su capacidad económica? Yo creo que la problemática del dinero en hombre y mujer es muy, muy seria. Daría para que hablemos cantidad de charlas. el tema de la mujer es, el problema es que a partir de la generación de mi madre, yo en ese momento, yo tengo 63 años, estoy por cumplir, mi madre fue de las primeras médicas en Argentina, ahí ya se puso una, digamos, una masculinización de la mujer, en el sentido de que la mujer no se quedaba en casa cuidando hijos, sino que salía al mercado laboral a enfrentarse con un mundo muy duro, como me tocó el mundo de mi mamá y el mundo mío, donde el hecho de ser mujer te coartaba muchísimo, te limitaba muchísimo tu expansión económica, profesional, porque las mujeres estábamos mal vistas en los mercados laborales. Los puestos importantes hoy en día se los siguen dando a los hombres y no a las mujeres. Esto es estadístico, hay estadísticas por todos lados. Ahora, el tema es, yo atiendo muchísimas mujeres que la maternidad no les importa, no quieren tener hijos, que su gran objetivo es el trabajo y la generación de dinero. Entonces te diría que es muy personal, porque hay mujeres que usan el dinero como ayuda al hombre, que en el hombre sí te diría que es capital, por la estructura psicológica del hombre. No te olvides que el hombre tiene un aparato reproductor que penetra, un aparato, el hombre es, trata de abrir caminos. El hombre genéticamente y aparte ancestralmente es el que va a buscar el alimento. Entonces, para un hombre, no generar dinero es una cosa muy importante. Para la mujer, depende mucho de la estructura y del contexto en que vive. Hay mujeres que lo que le importan es ayudar al marido y que el marido sea el exitoso, el brillante, el que tiene una gran carrera. Y ellas se quedan o en su hogar o cuidando hijos. Y hay mujeres que nada que ver. Hay mujeres que yo lo he visto. Yo he atendido a publicistas multimillonarias, empresarias multimillonarias, que los hijos no le importaban, no querían tener hijos, gente que no quería tener hijos, que lo único que le importaba era el dinero y el desarrollo económico. Entonces te diría que depende mucho de los intereses. Lo que sí sabemos es que a partir de los 2010, 2014, el trabajar para la mujer se convirtió en una necesidad tan importante como para el hombre. Entonces, acá van a empezar a ver, lo que vemos es que hay muchas dificultades a nivel psicológico con mujeres que tienen que ir a generar dinero porque inclusive son más capaces que la pareja, pero que tienen la función materna. Entonces, ahí estamos viendo mucho conflicto, donde la mujer se siente con mucha culpa y con mucha angustia por tener que dejar los hijos en guarderías, al cuidado en colegios, con toda la problemática que estamos viviendo, ni hablemos de la adolescencia, con el nivel de adicciones que hay en la adolescencia, al televisor, a la computadora, al alcohol, a las drogas. Estamos con una situación muy compleja. Y las mujeres todavía, Alfredo, no pueden equilibrar la vida, no están sabiendo, en muchas de ellas, el equilibrio entre el trabajo, el hacerse cargo de, como mujeres de una casa, y el cuidar hijos. En esas mujeres vemos muchos conflictos, muchos cuadros de angustia, mucha depresión, mucha culpa. Entonces creo que se van a necesitar más generaciones, más tiempo, para que la mujer pueda encontrar un real equilibrio. Ahora, aquellas que lo único que le importan, como tenía yo cantidad de pacientes, era llegar a ser la CEO de la multinacional y ganar millones de dólares, esta mujer, la maternidad nunca les interesó, no eran para ella, y está perfecto porque es su elección de vida. Creo que tiene mucho que ver las circunstancias, Alfredo, y el paso del tiempo. Necesitamos generaciones de mujeres que ejerzan los dos roles, como, pensá que es mi mamá primero, yo y mis hijas, es decir, estamos con tres generaciones o cuatro con el tema de la profesión y el dinero. Y otro tema que no vamos a poder hablar acá, pero que es súper importante, es la competencia con el hombre. Sí, cuando sí. Una mujer empieza a ser muy exitosa. Me encanta la conversación que estoy teniendo contigo, Cecilia, porque además me quedan muchísimas preguntas y un desarrollo de una cuestión que acabas de apuntar, que es también la competencia malentendida, porque hay todo un engaño desde mi punto de vista a nivel mundial en torno a los roles y la ocupación de roles, que cada uno tiene su rol y evidentemente los dos en libertad pueden hacer brillar todas las sociedades desde el mundo económico hasta el mundo espiritual. Pero bueno, hay también gente interesada en generar confusión y división, y esto de los roles sexuales es también una oportunidad de crear división y discusión. Mientras que nos entretenemos, ellos nos siguen robando. En todo caso, es un debate que me gustaría tener contigo en su momento. El tiempo es el que es mi última pregunta, aunque hay mucho interés por todo lo que estás diciendo, el primero el mío. ¿Qué estrategias específicas recomienda Celia Banchero para usar el dinero de manera que genuinamente aumente la felicidad? Creo que vos sabés que los psicoanalistas decimos que cuando vos terminás una sesión como la empezaste, significa que fue muy buena sesión. Y primero me fascinó estar con vos, realmente un placer. Te agradezco enormemente a todos los que están escribiendo y en especial a vos, Alfredo. Pero voy a terminar como empecé la charla hoy. Es decir, yo creo que el dinero te tiene que dar tranquilidad. El dinero está asociado, es una herramienta de evolución, de aprendizaje en un planeta donde un espíritu decidió tomar una materia física, primero que es el cuerpo, pero después vivir en un mundo material, con casa, auto, dinero, cuentas bancarias, pagos de servicios y demás. Es decir, ¿y para qué sirve el dinero? Bueno, el dinero desde el punto de vista espiritual es eso. ¿Querés aprender a usar la materia? Bajá, es decir, encarná, y primero aprendí a usar esta materia que es el cuerpo físico. Y después aprendí a usar esta materia que es dinero para permitirte que evolucionar como alma. Nada más que eso. Entonces, cuando yo creo que el dinero es súper importante para que te dé tranquilidad. Yo más que felicidad, al dinero lo asociaría con la palabra tranquilidad. Cuando uno está tranquila de que a fin de mes pagas tus cuentas y que más o menos tenés un nivel de vida acorde a lo que vos soñás, yo creo que ahí puedes hacer el gran salto para que tu alma empiece a decir, bueno, ¿qué quiero hacer con mi tiempo, con mi energía? ¿A quién se lo doy? ¿Cómo aumento mi creatividad? Yo creo que el dinero tiene mucho que ver con, bueno, una vez que aprendiste esta materia, ahora dedícate a lo que realmente viniste. A veces hay gente que tiene la suerte, como la tengo yo o la tenés vos, que ganamos dinero haciendo lo que amamos. Pero hay gente que no, que primero tiene que establecer su economía y después se puede dedicar a que el alma brille, que el alma venga a cumplir el propósito. Para mí el dinero es eso. Ahora, vos sabés que se hizo una encuesta con más de 100 multimillonarios en el mundo, esto poca gente lo sabe, se hizo una encuesta con multimillonarios que tenían más de 10 millones de dólares. Ni uno era feliz, ni uno. Cuando le empezaron a preguntar cuál era la felicidad que tenían en la vida y todos los complejos que tenían, todos decían lo mismo. Yo no estoy feliz porque mi avión tiene 3 lugares y el que está al lado mío tiene 15. Es decir que, entonces la pregunta ahí es, ¿para qué le sirvió el dinero a esta gente? ¿Para qué le sirvió el dinero a esta gente? ¿Y qué hicieron con el dinero? ¿Preocuparse por tener un avión más grande como el vecino? Gente que, por ejemplo, se estudió un argentino, creó un alfajor, alfajor cachafaz, que se lo compró en la patente por millones y millones de dólares. Este hombre era un chico joven de 30 años, iba en turista a Europa. Cuenta un espiritual que me lo contó, a los 6 meses de hacerse millonario, se encuentra con él. ¿Sabes lo que le dijo Alfredo? Dice, no se puede creer, las aerolíneas es un desastre. Yo saqué en primera y en vez de darme en el primer asiento me dieron en el tercero. Entonces, Alfredo, ahí te preguntás, ¿para qué le sirvió a esta gente el dinero? ¡Es dramático! Es decir, que yo creo que el dinero tiene que estar asociado a la paz y asociado al agradecimiento y a la satisfacción. Con lo que tengo, soy feliz. Esto lo dice la Kabbalah. ¿Cuándo vos te das cuenta que un espíritu llegó al punto máximo? Cuando es feliz con lo que tiene. Entonces, ¿qué creo? Que hay muy poca gente feliz con lo que tiene, Alfredo, en este mundo. Muy poca, inclusive los espirituales. Muchísimas gracias, Cecilia. No tenemos más tiempo. Viene un directo dentro de unos minutos, a la hora en punto, justamente. Ha sido un placer, un honor tenerte con nosotros y todo un descubrimiento en cuanto a toda la información tan valiosa que nos has dado. A agradecer de mucho tu presencia en Mindalia Televisión e invitarte a que próximamente tengas en tu tiempo un rincón para poder aportar a todo el mundo esta gran información que acabas de también dar en torno al dinero o cualquier tema que te parezca interesante. Un placer. No, muchísimas gracias. La verdad que un honor estar con el creador de Mindalia. Y a todos vosotros, gracias Cecilia, a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias. Lo que deseamos desde aquí, con todo nuestro corazón, es que tengáis la mayor abundancia en vuestras vidas, allá donde estéis, y que en cada momento, sobre todo en las comidas, que un servidor aprovecha también para en ese momento hacerlo, proyectéis vuestros mejores pensamientos a todas aquellas personas, a todos los seres sintientes, a los que necesitan esa sensación de abundancia para que llegue a ellos también y que el mundo sea más dichoso. Gracias a todos. Nos volvemos a encontrar en unos minutos a la hora en punto aquí en Mindalia Televisión, en el corazón de todos nosotros, en mindalia.com.